Bienvenidos a Hijos de la Tierra en su emisión número 48. Les comentamos que próximamente estaremos cumpliendo un año, así que bueno, pues prepárense para la celebración de pues este programa. Vamos a tener bastante información en pues el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Tenemos varias entrevistas, también bastante música pues que nos gusta bastante, y pues algunas notas pues muy relevantes de estas semanas. Y bueno, pues vamos a empezar el programa con pues la muy lamentable, muy triste noticia de lo sucedido en San José del Progreso, en el cual murió pues un compañero. Y bueno, pues les estaremos platicando qué fue lo que sucedió, qué ha pasado también en torno a estos sucesos, y bueno, pues también denunciar a la minera canadiense detrás de estos pues muy indignantes hechos. También vamos a platicar un poco sobre la consulta que se quiere llevar a cabo sobre el proyecto minero Caballo Blanco ahí en Veracruz. Vamos a compartir con ustedes brevemente pues de qué trata este proyecto. Vamos a escuchar una entrevista hecha a dos compañeros hace unos meses, pero que nos pues muestran un poco el panorama que pues representa este proyecto ahí en Veracruz. Vamos a también tener algunas entrevistas relacionadas con el Tribunal Permanente de los Pueblos. Tenemos un par de entrevistas más dirigidas hacia la audiencia de devastación ambiental, pero también tenemos una entrevista relacionada con la audiencia de violencia hacia los trabajadores y de la audiencia sobre medios. Vamos a también compartir con ustedes un artículo de Silvia Ribeiro sobre Blackwater y Monsanto y pues la relación y coalición que hay entre estos monopolios. También vamos a platicarles pues algunos temas también muy delicados, amenazas de muerte a nuestro compañero Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, que también pues es una figura importante en el movimiento mexicano de bueno, en contra de las presas y en defensa de los ríos. Y también vamos a estar hablando de pues algunos otros temas. En cuanto a la música, pues tenemos una selección sobre todo de música contra la minería. Vamos a escuchar a Rock contra la Mina de Miguel Cantilo, también La Mina Contamina del Bloque Verde, que es una canción que a mí en lo particular me gusta muchísimo. También vamos a escuchar a Gondwana con Polución, a lo del grupo Los Tucanes de Ecuador con la canción Que se vayan al carajo, y pues obviamente se refiere a las compañías mineras. Vamos a escuchar también una canción sobre la minería cielo abierto, llamado Cielo Abierto, interpretada por María Pretis. También vamos a escuchar una canción de Juana Fe, este grupo chileno pues bastante comprometido con los procesos sociales ahí en ese país. Esta canción se llama Yankee Man. Vamos a escuchar también al grupo Machu Picchu con Pachamama, al grupo Tragicómica con su canción Puente de Juanacatlán, que trata sobre pues el río Santiago y la pues enorme contaminación que hay en ese río. Quisimos incluir esta canción porque pues habla directamente de una de las problemáticas pues de una de las organizaciones que pertenecen a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. También vamos a escuchar El Maíz de Liliana Felipe y Tierra y Libertad de Fuga. Así que los invitamos a quedarse con nosotros aquí en Hijos de la Tierra. Les recordamos que cualquier duda, comentario, información, pues crítica, sugerencia, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. Y bueno, pues vamos a escuchar a Polución de Gondwana y regresamos con la información que tenemos preparados para ustedes. Están escuchando Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Bueno, pues regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a empezar con las notas del día de hoy. Y bueno, pues empezamos con malas noticias. Lamentablemente, esta semana pues se ha embargado de dolor y de luto tras el fallecimiento de un compañero, Bernardo Méndez, de la población de San José del Progreso, Oaxaca, quien el pasado 18 de enero fue asesinado por sicarios, pues mandados por la minera Cuscatlán y Barrick Gold allá en Oaxaca, que bueno, pues muestra la forma en cómo se intentan imponer estas mineras en nuestro país. Y bueno, vamos a leer un poco del boletín de prensa que han sacado nuestros compañeros en torno a este asesinato que se dio hace unos días. Y bueno, pues varias organizaciones y comunidades del Valle de Ocotlán y Sierra Norte exigen castigo a la empresa minera Cuscatlán y demandan la desaparición de poderes en San José del Progreso. A partir de los lamentables sucesos del día 18 de enero del 2012, agresión en la que perdiera la vida nuestro compañero Bernardo Méndez, la población de San José del Progreso se encuentra severamente lastimada. Para San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuscatlán, ya que los agravios cometidos a la población son amparados por las autoridades municipales y estatales del estado de Oaxaca. El gobierno estatal pretende desligar la grave problemática suscitada a raíz de la entrada de la empresa minera y llevarlo al ámbito interno de lucha por el poder municipal, cuando esto no es así. Manifestamos que la lucha de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán no ha tenido en ningún momento el objetivo de conseguir algún puesto o cargo político municipal. Nuestro planteamiento principal desde principios del 2008 ha sido la cancelación definitiva del proyecto minero San José. Los conflictos sociales y políticos que han terminado con la vida de tres personas se deben a la entrada de la empresa minera Cuscatlán sin el consentimiento de la población y no por el control y poder del municipio, como lo expresan las diferentes instancias del gobierno estatal. Queremos manifestar que la CPUVO siempre ha privilegiado los canales de diálogo con el gobierno municipal y estatal, sobre todo durante 2011, para solucionar los conflictos políticos y agrarios derivados de la entrada de la empresa minera. El gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, nunca nos otorgó una audiencia pública. Por el contrario, guardó silencio durante este año. Estuvimos también denunciando que las autoridades municipales contaban con pistoleros para amedrentar a la población y tampoco obtuvimos respuesta. Queremos alertar a nivel estatal que se quieren seguir implementando proyectos mineros con el respaldo del gobierno federal, estatal y en algunos casos también municipales, por encima de la decisión de los ejidatarios, comuneros, ciudadanos en general. Advertimos que todo proyecto que no sea consultado a los pueblos y comunidades de Oaxaca, como lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos, desencadenará en conflictos graves y actos que lamentablemente terminan en violencia al no encontrar canales institucionales de resolución de conflictos, sobre todo los relacionados con la posesión de la tierra, el territorio y los recursos naturales. En ese sentido, las comunidades y autoridades municipales y agrarias de Calpulalpan de Méndez y Los Ocotes han mostrado su solidaridad y la misma preocupación en relación a la entrada de proyectos mineros. El movimiento responsabiliza a la empresa minera Cuscatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver, de las violaciones a los derechos humanos, confrontaciones, heridos y muertos suscitados en la comunidad desde el 2006, al gobierno del estado de Oaxaca por su omisión en el conflicto iniciado por la empresa minera, al presidente municipal Alberto Mauro Sánchez Muñoz y al cabildo municipal de San José del Progreso por cualquier acto que atente contra la integridad física y moral de los integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán. La coordinadora exige al Congreso del Estado y al Ejecutivo Estatal la revocación del mandato de las autoridades municipales de San José del Progreso, ya que son ellos quienes mandaron a disparar contra la población el día 18 de enero del 2012. El movimiento y las autoridades municipales y agrarias de Calpulalpan de Méndez y Los Ocotes exigimos al gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, nos otorgue una audiencia pública inmediata para comunicarle nuestras preocupaciones en relación a los proyectos mineros del estado. Exigimos que garantice justicia para el pueblo de San José del Progreso y el castigo a los responsables del crimen cometido contra los compañeros Bernardo Méndez Vázquez, quien murió un día después de la agresión a causa de las heridas graves provocadas por impactos de arma de fuego, y Abigail Vázquez Sánchez, quien reporta su estado de salud como delicado. Asimismo, exigimos conjuntamente una solución de fondo en la problemática de San José del Progreso, la cual consiste en la salida de la empresa minera Cuscatlán de ese municipio. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 23 de enero del 2012. Atentamente, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, autoridades municipales y comunales de Calpulalpan de Méndez, la comunidad de Los Ocotes y el colectivo oaxaqueño en defensa de territorios, servicios del pueblo Mije, Ser Mije AC, servicios para una educación alternativa, Educa AC, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño Barca AC. Y bueno, pues esto es el comunicado que sacaron estos días, y pues también a nosotros nos embarga la pena de este nefasto asesinato que muestra pues la extrema violencia de la que son capaces las compañías mineras. Y bueno, pues esto también debe de alertar a todos los pueblos que hoy están en riesgo ante estos proyectos mineros en todo el país,

en torno a este tema aquí en el DF. Y bueno, para compartir con ustedes de qué se trata el proyecto, pues vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a los compañeros de La Vida, de la Asamblea Veracruzana, sobre este proyecto, y también pues para platicarles un poco de qué se trata esta consulta, pues vamos a rápidamente leerles el boletín que manda La Vida sobre la conferencia de prensa y la consulta comunitaria que están llevando a cabo, pues básicamente para el rechazo de este proyecto minero. Y pues los compas de La Vida nos dicen esto. La compañía canadiense Gold Group Mining Co. Company pretende instalar en el municipio de Alto Lucero, Veracruz, una mina a cielo abierto para extraer oro, plata y cobre. Se trata de un tipo de minería que está siendo cuestionado en muchos países por sus graves e irreversibles efectos en el medio ambiente, sobreexplotación y contaminación de mantos freáticos, deslaves y desertificación de suelos. La minería a cielo abierto deja a su paso territorio sin vida. Por absurdo que parezca, la concesión minera incluye en su polígono concesión Caballo Blanco 10 fracción 3 a la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, lo que es inadmisible desde el punto de vista de seguridad y soberanía nacional. La minera se pretende ubicar a solo 3 kilómetros de dicha central nucleoeléctrica, poniendo en riesgo las disposiciones de seguridad de la misma central que establecen medidas restrictivas para realizar ciertas actividades peligrosas en un radio no menor de 16 kilómetros. Aunado a lo anterior, este proyecto ha carecido de una consulta pública que dé voz a la ciudadanía en torno a la apertura e impactos de la mina. El proyecto es una grave amenaza, puesto que se está jugando la vida de diversas poblaciones rurales y urbanas, atentando contra el patrimonio histórico, arqueológico y natural, bosques y cuerpos de agua. Esta minería utiliza una gran cantidad de explosivos para extraer la tierra. Luego, mediante un proceso de lixiviación, prepara el metal utilizando cianuro, lo que genera sedimentos tóxicos cuyo desahogo puede contaminar la tierra, el mar, los mantos freáticos de la región. La Vida es un llamado a estar alertas, a exigir información a las instituciones gubernamentales en torno a los proyectos mineros en operación o en vías de tramitación, y a movilizarnos como ciudadanos para defender el derecho a un ambiente sano. Y bueno, pues si ustedes quieren más información sobre La Vida o sobre Caballo Blanco, pueden consultar la página de esta asamblea, que es www.lavida.org.mx. Y bueno, pues a continuación vamos a escuchar, como les decíamos, una entrevista a dos compañeros de La Vida que nos platican un poquito pues a mayor profundidad este caso de Caballo Blanco y las afectaciones que están previendo. Y bueno, pues para todos ustedes que tengan más interés en este tema, el próximo miércoles 25 de enero a las 11 horas se llevará a cabo una conferencia de prensa de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida para dar a conocer la consulta que llevarán a cabo sobre el futuro del proyecto minero Caballo Blanco, duramente criticado no solo por las consecuencias dañinas, que trae consigo la minería a cielo abierto, sino por el grave riesgo que representa este proyecto al estar ubicado a 3 kilómetros de la nucleoeléctrica Laguna Verde. La conferencia se realizará en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Serapio Rendón 57B, Colonia San Rafael, México DF. Y bueno, pues si ustedes quieren más información, pueden marcar al siguiente teléfono 5546-8217. Y bueno, pues si ustedes no tienen oportunidad de atender físicamente a esta conferencia, se estará haciendo una transmisión por video que ustedes podrán consultar seguramente desde la página del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Pero bueno, la invitación es a que podamos ir todos este miércoles 25 a las 11 de la mañana a este Centro de Derechos Humanos para pues acompañar y apoyar a los compañeros de La Vida en su lucha

le vendió servicios clandestinos de espionaje a la transnacional Monsanto. Blackwater cambió de nombre en 2009, luego de hacerse famosa en el mundo por las denuncias sobre sus abusos en Irak, incluidas masacres de civiles. Sigue siendo el mayor contratista privado del Departamento de Estado de Estados Unidos en servicios de seguridad, es decir, para practicar el terrorismo de Estado, dándole al gobierno la posibilidad de negarlo. Muchos militares y exoficiales de la CIA trabajan para Blackwater o alguna de las empresas vinculadas que creó para desviar la atención de su mala fama y generar más lucros vendiendo sus nefastos servicios, que van desde la información y espionaje hasta infiltración, cabildeo político y entrenamiento paramilitar a otros gobiernos, bancos y empresas transnacionales. Según Cahill, los negocios con transnacionales como Monsanto, Chevron y gigantes financieros como Barclays y Deutsche Bank se canalizan a través de dos empresas que son propiedad de Eric Prince, dueño de Blackwater, Total Intelligence Solutions y Terrorism Research Center. Estas comparten oficiales y directivos de Blackwater. Uno de ellos, Coffer Black, conocido por su brutalidad siendo uno de los directores de la CIA, fue quien hizo contacto con Monsanto en 2008 como directivo de Total Intelligence, concertando el contrato con la compañía para espiar e infiltrar a las organizaciones de activistas por los derechos de los animales, contra los transgénicos y otras sucias actividades del gigante biotecnológico. Contactado por Cahill, el ejecutivo Kevin Wilson de Monsanto se negó a hablar, pero posteriormente confirmó a The Nation que habían contratado a Total Intelligence en 2008 y 2009, según Monsanto, solamente para hacer seguimiento de información pública de sus opositores. Dijo además que Total Intelligence era una entidad totalmente separada de Blackwater. Sin embargo, Cahill cuenta con copias de los correos electrónicos de Coffer Black posteriores a la reunión con Wilson de Monsanto, donde les explica a otros exagentes de la CIA, usando sus direcciones electrónicas de Blackwater, que la discusión con Wilson fue que Total Intelligence se convirtiera en el brazo de inteligencia de Monsanto, espiando activistas y otras acciones, incluido que nuestra gente se integre legalmente a esos grupos. Monsanto pagó a Total Intelligence $127,000 en 2008 y $105,000 en 2009. No asombra que una empresa de ciencias de la muerte como Monsanto se ha dedicado desde sus orígenes a producir tóxicos y desparramar venenos, desde el agente naranja hasta los PCBs, agrotóxicos, hormonas y semillas transgénicas. Se asocia con otra empresa de matones. Casi al mismo tiempo que la publicación de este artículo en The Nation, la Vía Campesina denunció la compra de 500,000 acciones de Monsanto por más de $23 millones por la Fundación Bill y Melinda Gates, que con esto se terminó de sacar su careta de filantrópica, otra asociación que no sorprende. Se trata de un casamiento entre los dos monopolios más brutales de la historia del industrialismo. Bill Gates controla más del 90% del mercado de programas patentados de computación y Monsanto cerca del 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y la mayoría del mercado global de semillas comerciales. No existe en ningún otro rubro industrial monopolios tan vastos, cuya propia existencia es una negación del cacareado principio de competencia de mercado, del capitalismo. Tanto Gates como Monsanto son muy agresivos en la defensa de sus mal habidos monopolios. Aunque Bill Gates intente decir que la fundación no está ligada a sus actividades comerciales, todo lo que ésta hace demuestra lo contrario. Gran parte de sus donaciones terminan favoreciendo a las inversiones comerciales del magnate, además de que en realidad no dona nada, sino que en lugar de pagar impuestos a las arcas públicas, invierte sus ganancias donde le favorezca económicamente, incluida como propaganda de sus supuestas buenas intenciones. Por el contrario, sus donaciones financian proyectos tan destructivos como la geoingeniería o la sustitución de medicinas naturales y comunitarias por medicamentos patentados de alta tecnología en las zonas más pobres del mundo. ¡Qué coincidencia! El ex secretario de Salud, Julio Frank, y Ernesto Zedillo son consejeros de la fundación. Al igual que Monsanto, Gates se dedica también a tratar de destruir la agricultura campesina en todo el planeta, principalmente a través de la llamada Alianza para una Revolución Verde en África, AGRA. Esta funciona como caballo de Troya para despojar a los campesinos africanos pobres de sus semillas tradicionales, sustituyéndolas por semillas de las empresas primero y finalmente por transgénicos. Para ello, la fundación contrató en 2006 justamente a Robert Horch, directivo de Monsanto. Ahora Gates, ventaneando mayores ganancias, se fue directo a la fuente. Blackwater, Monsanto y Gates son tres caras de la misma figura, la máquina de guerra contra el planeta y la mayoría de la gente que lo habita, sean campesinos y campesinas, indígenas, comunidades locales, gente que quiere compartir información y no conocimientos o cualquier otro que no quiera estar en la égida del lucro y destrucción del capitalismo. Y bueno, pues este es el artículo de Silvia Ribeiro sobre la alianza entre estos tres monopolios. Y bueno, pues el artículo pues explica por sí mismo y nos da un panorama que debería pues hacérsenos bastante pues de miedo. Justo ahorita, pues la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se encuentra en toda una discusión sobre el TLC, para sus preparativos de pues su participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos, como hemos escuchado en las entrevistas hace un ratito. Y bueno, pues mucho de lo que se trata de hacer con esta iniciativa es ver cómo pues todos los problemas que padecemos como pueblo mexicano y como pueblos del mundo pues están relacionados entre sí y pues de fondo tienen al capitalismo en su fase neoliberal y a través de pues estos tratados de libre comercio que pues hacen que los pueblos enfrenten a un frente de empresas transnacionales que pues tienen mucho poder, mucho manejo de recursos, como hemos visto en este artículo, y bueno, pues que cuando se unen pueden pues potenciar todavía su capacidad de incidencia y pues de determinación sobre el futuro de pues de nuestros países. Así que pues es importante poder hacer estos vínculos, ver cómo distintas problemáticas que parecerían estar bastante pues separadas, en realidad están bastante unidas y tienen como hilo conductor pues un mismo trasfondo, pues más bien un mismo hilo conductor. Así que bueno, pues es una discusión que da para más, pero con esto los dejamos y si hay oportunidad, pues después podemos seguir platicando sobre estos temas. Y ahora vamos a pasar a una canción, vamos a escuchar El Maíz de Liliana Felipe y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra. Palomitas eran de maíz y los humanos tenían o raíz. Hoy son transgénicos, genéticos clonados, biotecnológicos modificados. Hoy son parásitos, engendros mejorados, farmacultivos contaminados. Ya no hay ni maíz. crecer. Nuestras semillas se pudren, se secan y se ponen viejas antes de nacer. Nuestras familias se quejan, se alejan, y en el pavimento no pueden crecer. ¡Él es Dios! Cosechábamos, comíamos y sembrábamos, lo desgranábamos en un tris y lo molíamos en un desliz. Se le notaba en la raíz y lo exportábamos hasta París. Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz, que se acabó nuestra raíz. Ya no hay ni maíz, ni más paloma, y que nos carga la pelona. Ya vamos a concluir el programa del día de hoy y vamos a terminarlo con una denuncia. Nuestro compañero Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, un compañero que se ha destacado por su labor en la lucha de los derechos socioambientales, bueno, pues está informando y denunciando que ha estado recibiendo amenazas a el teléfono de su domicilio allá en Chiapas. Y bueno, esto aconteció el pasado 22 de enero a las 6:50 de la noche. Y también informa que Carlos Dardón y otras personas de diversas ONGs también están siendo amenazados. Y bueno, pues una alerta general a toda la gente que lucha en este terreno socioambiental, a todos los ecologistas, ante este hecho pues lamentable, ¿no? Que nuestros compañeros estén siendo amenazados. Y sirva también esta denuncia para nuevamente insistir en que estamos exigiendo la presentación con vida de nuestros compañeros desaparecidos, ecologistas de Guerrero, campesinos ecologistas, y bueno, pues sus nombres, Marcial Bautista Valle y Eva Fe Alarcón Ortiz, que fueron secuestrados allá en Petatlán, en Guerrero, y bueno, pues a la fecha aún todavía no se sabe su paradero. Y esa es una situación donde ha privado la impunidad, donde ha privado pues la fuerte inseguridad y violencia que se está viviendo también en ese estado. Y pues desde aquí exigimos también que nuestros compañeros sean regresados a su casa con sus familiares. Y bueno, pues ya pasando a otra nota también breve, esto ya es parte de la agenda. Bueno, pues nos ha llegado aquí a nuestros correos la convocatoria a la décima generación de la Escuela de Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos 2012. Y bueno, pues esto cada año lo llevan a cabo el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y bueno, pues ya llegó a su décima generación, y pues invitan cada año a jóvenes que quieran, bueno, pues un poco adentrarse en todo lo que implica la defensa de los derechos humanos, y bueno, pues también estas escuelas de paz. Y bueno, para todos aquellos, los invitamos a que revisen la página de Fray Francisco de Vitoria, que es www.derechoshumanos.org.mx. ahí encontrarán la convocatoria y también el correo electrónico edupromo1@derechoshumanos.org.mx, por si ustedes están interesados en participar en esta escuela de paz, en esa escuela de los derechos humanos. También nos están invitando nuestros compañeros de Azcapotzalco a una marcha, a una movilización, esto en defensa de sus casas, sus espacios deportivos, en defensa de sus pueblos, barrios y colonias del norte de la Ciudad de México, allá en Azcapotzalco. Y bueno, pues dice: todos a la movilización este 26 de enero de 2012 a las 3:30. Esto va a ser en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa. Ahí van a salir y no dicen a dónde van a llegar. Seguramente harán un recorrido ahí local. Y bueno, pues se mantendrán en pie de lucha nuestros compañeros allá en Azcapotzalco en defensa pues de sus barrios y en contra de estos megaproyectos que están intentando impulsar de manera unilateral y autoritaria en sus comunidades. También nos invitan a otra actividad, Esto va a ser en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Dice la UACEM, convoca a todos los artistas urbanos, bailarines, bandas, guitarristas, tamboreros, universitarios, pensadores creativos, padres de familia, ciudadanos comprometidos con la educación, para marchar en defensa de la educación pública laica y de calidad. Necesitamos a todas las universidades para defender el derecho a la educación superior. Y bueno, esta marcha parte de las acciones acordadas en la asamblea efectuada en San Lorenzo Texonco el 17 de enero del 2012. Se marchará el viernes 27 de enero del plantel del Valle de la UACM en la calle de San Lorenzo 299, Colonia del Valle, a la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, para solicitar de manera ciudadana la emisión de las recomendaciones pendientes a la rectora Esther. Y bueno, pues donde le llevarán a esta, a este, y bueno, pues esta movilización llegará a la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, donde solicitarán de manera ciudadana la emisión de las recomendaciones pendientes a la rectora Esther Orozco. Y bueno, pues ellos están planteando que va a ser una marcha de antorchas, y dice la UACEM, convoca a todas las universidades para marchar con antorchas por la defensa de la educación pública, laica y gratuita. Nota: llevar palos, estopa, un trapo, algo de gasolina, y no olviden difundir este evento, dicen nuestros compañeros. Así que es el próximo 27 de enero a las 5 de la tarde. Y bueno, pues también nos llegó la invitación, la convocatoria para participar en el Femstival 2012. Y el lema de este año del Femstival es: soy mi cuerpo y mi cuerpo es un espacio turbulento. Y bueno, pues esto, pues están llamando el colectivo Las Cirujanas, realiza cada año el festival del Femstival. Este es el tercer festival. Con el propósito de reunir a todas aquellas personas que desean trabajar por el respeto y la equidad de género. Este colectivo trabaja de manera autónoma, sin ningún tipo de patrocinio y sin fines de lucro. Y bueno, pues ahora están ya organizando esta siguiente actividad. Este año tenemos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo en el Museo Universitario del Chopo. El evento se llevará a cabo el 31 de marzo del 2012. Creemos que el lugar es el adecuado para crear un puente entre profesionales y académicas con la sociedad en general, pero sobre todo con la cultura alternativa que ha seguido estos espacios históricamente. Y bueno, pues ahí el día 7 de abril continuarán con las actividades y llevar a cabo una noche de conciertos y fiestas sorpresas. Y bueno, pues están recibiendo propuestas, dice, como en las versiones anteriores del Femstival, para los distros, sellos, publicaciones independientes o trabajos, tendrás un espacio para exhibir, regalar y truequear tus creaciones. Durante la fiesta de clausura programada para el 7 de abril podrás vender o hacer trueque de tus productos. La fecha límite de recepción de propuestas es el día 7 de marzo del 2012. Y bueno, pues ellos tienen un correo electrónico que es cirujanas666@gmail.com, por si quieren sumarse a esta iniciativa de el Femstival 2012. Y bueno, ya para terminar, también nos llega un mensaje del Comité de Lucha Estudiantil de la UPN, y dice: compañeros, se les convoca a la recolecta de víveres en apoyo a la resistencia de los compañeros de Ayotzinapa, Guerrero. Los compañeros normalistas han sido reprimidos el 12 de diciembre del 2011 y desde noviembre no reciben el subsidio al comedor, por lo que pedimos su colaboración en estos momentos difíciles y de lucha por la educación pública y gratuita. Y bueno, pues nos piden que podamos aportar cualquiera de estos, una lista de insumos: comida, frijoles, arroz, lentejas, habas, enlatados, sardinas, chiles, frijoles, atún, mayonesa, café, azúcar, sal, papel higiénico, jabón de barra, jabón en polvo y productos de limpieza, así también medicina en buen estado y también libros para la biblioteca. Infórmate, no te dejes vencer por el cerco de desinformación de los medios de comunicación. Si tienes alguna duda, nosotros podemos ayudarte a resolverla. Y bueno, pues esto nos lo dicen los estudiantes de la UPN, y pues dicen que ahí en la UPN pues va a ser una de estos centros de acopio. Y bueno, pues ojalá y puedan colaborar los que nos alcancen a escuchar. Y bueno, pues con eso concluiríamos el programa de esta semana. Los esperamos nuevamente pues en una nueva emisión del programa Hijos de la Tierra, este espacio dedicado a la lucha socioambiental y la defensa de la madre tierra. Y bueno, pues también desde aquí nuestro rechazo a pues esta injerencia que quieren hacer los poderes en contra de pues la libre expresión ahora en el internet. Y bueno, pues desde aquí nos oponemos a la ley SOPA, a la ley Doring, y por supuesto promovemos el Creative Commons, promovemos la comunidad creativa, el registro libre y el software libre también. Así que bueno, pues los invitamos a que nos escuchen la próxima semana. Esto fue Hijos de la Tierra y nos vemos. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo de México, les queremos decir nosotros los indígenas nuestro derecho a ser mexicanos. No necesitamos cambiar nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestra lengua, nuestra forma de rezar, nuestra forma de trabajar y respetar la tierra. Bailando, bailando. seguimos resistiendo, ya nunca nos podrán humillar ni acabarnos.